Bien, bueno, aprovecho, cabrón, encontrarlo aquí en el centro de la ciudad. Lo anda acompañando a Adrián Pérez, seguramente, ¿no? Que viene aquí a Olavarría. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, sí, efectivamente. La verdad que acompañándolo a Adrián y recorriendo también la séptima sección a la cual pertenezco, ¿no? Ajá. Siempre es lindo venir y hablar con los amigos, con los que... saber cómo está la gente, cómo está la cosa, y ponerse a disposición, ¿no? Porque esa es un poco la obligación que tenemos los legisladores, más allá de la obligación principal que es legislar. Seguro. Así que bueno, acompañándolo a Adrián, como usted sabe, yo soy un devenido del radicalismo en la coalición cívica, y estamos en este proyecto de Carrió presidente y Adrián vice, porque creemos que es lo que le está haciendo falta al país, justamente, ¿no? A partir de ahora, un cambio de modelo, un modelo que aproveche este crecimiento que estamos teniendo, que yo creo, la verdad, se está desaprovechando un poco bastante, ¿no? Así que bueno, tratando de impulsar esto y esperando que los resultados nos favorezcan. Bueno, el tema del momento, y se lo pregunto cómo lo ve usted, ¿no? Es las colectoras, bueno, todo lo que está generando estas elecciones. Sin duda, la ley nueva, si usted la lee, claramente no deja lugar a colectoras. Ahora, que existe una reglamentación y se encuentre por ahí algún vericueto y aparezcan las colectoras, no, ya no me llama la atención, porque a partir de las cosas que hemos visto, por ejemplo, las candidaturas testimoniales, lo cual fue una barbaridad, pero se hizo, es posible que ocurran. Yo creo que no son buenas las colectoras, la verdad creo que no, porque es una forma de desnaturalizar lo que es la elección en sí, ¿no? Yo creo que cada candidato, cada fórmula tiene, cada partido tiene su candidato presidencial, su candidato legislativo nacionales y provinciales y su candidato a intendente. Y me parece que cada uno tiene que ofertar un proyecto y a partir de ahí la gente elegirá y al que le toque gobernar, le tocará gobernar y al resto acompañar. Me parece que esto desnaturaliza la realidad. Todavía no estamos seguros de que vaya a suceder, pero yo no lo descarto porque obviamente debe ser una preocupación de la presidenta. La presidenta debe querer asegurarse el triunfo y para eso debe querer las colectoras. Aunque las colectoras le signifique un problema bastante grande a Scioli y a los varones del conurbano, que les hace peligrar, ¿no es cierto?, sus distintos distritos. Bueno, está la gente común que le puede llegar a interesar, pero por ahí el grueso de la gente no entiende demasiado, claro, la cosa, ¿no? Claro, sí, desgraciadamente, exactamente, sí. Usted tiene razón, yo una de las cosas que digo siempre es eso, ¿no? Lamentablemente la ciudadanía por ahí no está al tanto como debería estarlo, cosa que es fundamental. Hay también un deber cívico en el ciudadano, ¿no? No solamente hay que mirar los programas de Tinelli, que son lindos, no los critico, pero también es bueno mirar los medios o escuchar los medios o leer los medios, claro, donde sabemos qué es lo, para averiguar qué es lo que está pasando. Seguro, porque después, una vez que pusimos el voto, hay que aguantar 4 años. No hay reclamo. Hay que aguantar 4 años. Y después ya, yo no entendía que era así, pero bueno, ya claro, está, lamentablemente. Claro. Me parece que esa función, el periodismo debería hacer hincapié, ¿no es cierto?, fuertemente en este tipo de información, porque la gente tiene que saber, y a partir de que esté enterada, recién elegir, ¿no es cierto? Pero a ver, bueno, hablábamos recién de Roque Pérez, del crecimiento que ha tenido Roque Pérez, me decía usted que ha crecido mucho. Sí, sin duda, Roque Pérez es una ciudad que, en realidad, si bien pertenecemos a la séptima, estamos muy cerca de Capital Federal, y a partir de este crecimiento que está teniendo toda América Latina, porque escuchamos que la presidenta dice que Argentina está creciendo muy bien al 7, 8, 9%, cosa que es cierto, y que hay que defender el modelo. En realidad yo no creo mucho en este modelo, porque yo no sé bien cuál es el modelo. Acá lo único que se hizo fue salir de la convertibilidad, que no lo hizo tampoco esta presidenta, ni el presidente anterior fallecido. Fíjese usted hasta qué punto no había modelo, que yo me acuerdo que Dualde dijo, el que pone dólares sacará dólares, y la verdad que creo que eso es una pauta clara de que no sabíamos hacia dónde íbamos. Y el modelo es que América Latina está creciendo. Inclusive otros países como Perú, que fue el que más creció según la CEPAL, o como Brasil o como Chile, han crecido mucho más que nosotros. Pero lo que yo creo es que estamos desaprovechando esa situación y que deberíamos producir una mejor distribución de la riqueza, una reforma fiscal importante, para hacer más equitativo el aporte que hagamos los ciudadanos, que paguen los que más tienen, y no, por ejemplo, el IVA que lo pagamos todos, inclusive el que gana 1,000 pesos, me parece que habría que hacer una reforma y aprovechar esta situación de viento de cola que tiene el mundo en un país como el nuestro, que es fundamentalmente productor de granos. Me fui un poco por las ramas porque usted me preguntó por Roque Pérez. Y Roque Pérez es un poco consecuencia de todo esto, ¿no es cierto? Es consecuencia de esta realidad que vive toda América Latina. Tenemos una de las criaderos de cerdos más grandes de Latinoamérica, que es Facuca, de la familia Blaquier, tiene alrededor de 70.000 cerdos. Tenemos una empresa muy importante avícola, que es Criave, también una empresa que mata más de 100.000 pollos por día, y esto ha generado una demanda de mano de obra que la verdad Roque Pérez no pudo abastecer. De ahí que el crecimiento que Roque Pérez tuvo, habitacional me refiero, el último censo le ha dado un crecimiento de aproximadamente 15%. Pasamos a ser un pueblo de 10.000 habitantes a un pueblo de 12.500 habitantes, y en crecimiento. Y además estamos cerca de Buenos Aires, lo cual hace que también mucha gente que trabaja en Buenos Aires viva en Roque Pérez. Claro, que viaje todos los días. Exactamente, sí, porque estamos a una hora y pico. Bueno, es un asiduo visitante a la barría, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bien, bien, la verdad que vengo bastante, trato de venir lo más seguido posible porque en realidad es mi obligación, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bien, bien, la verdad que lo encuentro bien a Olavarría. Está, siempre es una ciudad pujante, que crece, según me comentaban recién, el censo también le ha dado un buen indicador de crecimiento. Por supuesto que la realidad por ahí es distinta a la nuestra, ¿no? Olavarría tiene otra fuerza, ¿no es cierto? Tiene el poder de la piedra, que sin duda ha sido desde siempre y es y seguirá siendo un elemento muy muy poderoso para el crecimiento de la barriga. Así que lo veo bien, la verdad lo veo bien. Bueno, le agradezco mucho y bueno, que tenga una buena estadía. Bueno, al contrario, gracias. Muchas gracias a usted y un saludo para todos los amigos de la barriga.